Uno nunca sabe cuánto tiempo pasa. De noche, desde una nave. La evolución del universo, la vida de las estrellas, por qué brillan las estrellas. Porque pueden ser 4 semanas juntas o pueden ser 1 año separado. Tiene como esa intensidad.